Pasamos al punto número 13, acuerdo que proceda en relación a la adenda al convenio suscrito con fecha 2 de diciembre de 2009 entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y el Ayuntamiento de Yaiza para la formulación de los planes supletorios contemplados en la disposición transitoria tercera, apartado 6 de la Ley 19/2013 de 14 de abril, por la que se aprueban las directrices de ordenación general y las directrices de ordenación de turismo de Canarias. Tiene la palabra el concejal del área. Sí, vamos a ver, todos sabemos que en su momento se tomó un acuerdo plenario para que el gobierno de Canarias en este caso desarrollara lo que es el plan general. Es un plan supletorio en el cual estaba como muy delimitado y solamente iba centrado a la que es la ordenación de las zonas turísticas. El resto de los núcleos no los podían ordenar, solamente los reconocía y ya está. Ahora, con el nuevo cambio de la ley, pues tienen más amplitud para intentar para ordenar en el resto del territorio. Y lo que estamos tomando el acuerdo, ¿me entiende? Igual que el otro, para que ellos puedan, el gobierno pueda en este caso, pues ordenar el resto del municipio. ¿Leemos el acta? Sí, leemos. Acuerdo que proceda en relación a la adenda del convenio suscrito con fecha 2 de diciembre de 2009 entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y el Ayuntamiento de Yaiza para la formación de los planes supletorios contemplados en la disposición transitoria tercera, apartado 6 de la Ley 19/2013 de 14 de abril, por la que se aprueban las directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo de Canarias. Se realiza exposición por parte del concejal delegado de Urbanismo y Vivienda, sin que se realicen intervenciones por los asistentes. Previa deliberación de la comisión, la presidencia somete a votación de los presentes el acuerdo, emitiéndose 4 votos afirmativos de los grupos PIL, PNL y Nueva Canaria, 0 votos negativos y 2 abstenciones de los grupos PSOE y Coalición Canaria. Se ausenta de la votación el señor Rodríguez García, por lo que se acuerda dictaminar favorablemente proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. ¿Tiene la palabra? Sí, bueno, en primer lugar, nosotros solicitamos un informe del secretario con respecto a la aprobación de este punto. No se nos ha hecho llegar, no sé si nos ha emitido, que nos digan qué es lo que ha pasado con este informe. Sí, se le pidió al secretario que sí, casualmente se pidió justo en el momento que se salía el anterior compañero. Y bueno, 30 de agosto, finales de agosto, 29, 30 de agosto más. Julio. Perdón, a julio, antes, debe decir, antes de yo. No recuerdo si fue el 29 o el 30 de julio. Efectivamente. Pero fueron esos días. Sí, sí. Entonces, luego se miró el documento, se pasó a parte de la asesoría jurídica y la verdad es que ella emitió el informe, hubo un parón porque estuvimos de vacaciones unos compañeros y otros. El informe está hecho, simplemente es el traslado lo que falta por hacer. Un poco echarme la culpa a mí en ese tramo porque ha sido un poco un despiste mío en hacérselo llegar. Pero ya está preparada la documentación, simplemente hacerle el traslado nada más. Pero ¿cómo vamos a votar un punto, este o cualquier otro, que hayamos pedido un tercio de los concejales de este ayuntamiento, 6 en concreto, los de Coalición Canaria? Hay obligación legal de emitir el informe antes de la aprobación del Pleno, como así la ley lo dice. Yo recuerdo el secretario anterior, por activo y pasiva, lo decía en todos los plenos, cuando tenía que emitir informe. De él lo aprendí yo, ¿no? ¿Cómo es posible que vayamos a votar algo sin el informe jurídico? Ojo, yo pedí informe jurídico del secretario, sin decir que fuese usted ni mucho menos. El ayuntamiento, entiendo yo, que si no tiene secretario puede tener por cualquier otro medio, por ejemplo, por asistencia, que lo ha tenido muchas veces el ayuntamiento, por asistencia de algún órgano jerárquicamente superior, llámese Cabildo o Gobierno Canarias, el Cabildo es el directo, funciones de secretario, sea usted o no, usted considere, independientemente de que hayan optado porque un personal o una asesora realice un informe. Independientemente de eso, ¿cómo vamos a votar, no nosotros, cómo va a votar este Pleno un convenio de nada más y nada menos que se den las competencias de forma absoluta a favor de la Consejería sin saber si cumple con la legalidad o no? Es que no consiste en eso. No, yo le estoy... Vamos a ver, en primer lugar... Es una cosa muy sencilla. Si cumple con la legalidad o no, el convenio, para saber si uno está ajustado a la ley o no. Dada la situación en la que estamos, que usted sabe que estamos sin secretario, por eso se acude a la única jurística de la que disponemos ahora mismo, nos informamos con el gobierno, con su equipo técnico, y este asunto no necesita de informe. Aquí lo que se complementa es un convenio en su momento aprobado, adaptándolo a una ley aprobada recientemente por el Gobierno de Canarias. Usted alegue lo que entienda conveniente y se recogerá, pero no haga usted o trate usted de confundir diciendo que es ilegal lo que nosotros vamos a hacer, o que es ilegal lo que el propio Gobierno de Canarias, lo que su propio compañero Domingo Berriel propone. Entonces, esto es una ley que aprueba todo el Gobierno de Canarias, imagino que con las atenciones de los grupos parlamentarios correspondientes o con lo que ellos tuvieran que alegar en su momento, y ahora hay que adendar, que complementar ese convenio previamente aprobado. Usted alegue lo que entienda, si usted quiere tener acceso a ese informe, tiene todo el derecho del mundo, ahí le doy la razón, y nada más. Es decir, no es que no ese informe no esté o no se haya hecho, se hizo o no se hizo, este no necesita estar informado, y eso nos lo ha constatado el propio gobierno. Bueno, pues ahora al parecer, una vez aclaradas las dudas, señora alcaldesa, el parecer de nuestro grupo político, ¿no? Nosotros consideramos que la importancia de este convenio a la hora de ceder las competencias absolutas necesita de un procedimiento legalmente establecido por el Ayuntamiento. Creemos que el secretario municipal, el que tiene que advertir de la legalidad, es decir, no solamente del informe jurídico, porque nosotros no pedimos informe jurídico al jurista tal, sino pedimos informe del secretario. El informe del secretario es mucho más complejo que un informe jurídico, porque en él se advierten cuántos informes son necesarios. Es más, podría pasar que el secretario de turno podría dictaminar que no es necesario informe jurídico, sino informe de interventor, o que es necesario los dos. Entonces, nosotros, y por conocimiento de causa, para que mañana, pasado, no venga otro diciendo que era necesario el jurídico, que era necesario el de interventor, que era necesario el de costa, o el que sea, le decimos al señor secretario, díganos usted si para aprobar este convenio, háganos un informe como secretario jurídico para que nos digan si el trámite cumple. No solamente si cumple el convenio. Nosotros no discutimos si el convenio es ilegal o legal, para eso están los servicios del Ayuntamiento, sino que el trámite que le vamos a dar nosotros es válido. Y eso no está en contra del convenio, eso es algo que si se quiere blindar la aprobación de un posible plan general, se debería blindar su procedimiento. Flaco favor vamos a hacer a una norma tan importante como es el plan general, de saltarnos normas procedimentales tan evidentes. Y eso, de verdad, pongo un conocimiento a todos los concejales, sí, no, que son los que vamos a votar esto. No lo va a votar ni la consejería, ni lo va a votar el que está aquí solamente, sino que si no vamos a votarlo todos los concejales, de que vamos a votar un convenio sin saber si cumple o no cumple con la legalidad. Y, por supuesto, si advierto a los concejales que nosotros hemos pedido un informe y que legalmente es obligatorio emitirlo por el secretario municipal. Y si es obligatorio legalmente, está claro que se va a votar un acuerdo a sabiendas de su ilegalidad. Que ustedes quieran justificarlo o no, oye, lo respeto, pero ese es nuestro pronunciamiento. Y en cuanto al fondo del asunto, el convenio, siendo coherentes con la dinámica que hemos mantenido desde el año 2009. Cuando usted como alcaldesa se dio las competencias al Gobierno de Canarias, nosotros lo dimos claro. ¿Competencias para el plan general? Por supuesto, desde mañana mismo. Ahora, el control del Ayuntamiento, no de determinados miembros del grupo de gobierno de turno, ni de asesores de turno, no, el control del Ayuntamiento, un control sobre los tiempos y un control sobre el fondo, por lo menos de mínimo. ¿Cómo vamos nosotros, concejales, a firmar un cheque en blanco, no al gobierno de Coalición Canaria, al gobierno que sea y a los técnicos que sean, con buena o con mala intención, para que aprueben algo que ni siquiera conocemos? No, mire, eso por supuesto que no lo vamos a aprobar. Primero, porque ya lo dijimos en el año 2009, que nos parecía que no es justo. Y lo segundo, porque ¿quién va a dar explicaciones del plan general? Los va a dar los concejales del Ayuntamiento, que es a lo que conoce la gente. La gente no conoce ni dónde vive Domingo Berriel, ni dónde vive Paulino Rivero, ni los técnicos. Saben quiénes somos nosotros. Y nos van a ver y van a decir, ¿quién es el culpable de que esto pase así? Yo eso ya lo he preguntado en este pleno y en comisiones. Y se me ha contestado, no, mire, nosotros pedimos esto, y el Gobierno de Canarias dijo esto otro. Nosotros no estamos totalmente de acuerdo. Lo digo porque esas contestaciones ya han venido aquí. No me vale. El control, por lo menos el último, lo tienen que tener los concejales de aquí. Para bien o para mal, para dar una opinión o estar a favor. Eso no es estar en contra ni del convenio ni del plan. Estar en contra de darle competencias a ciegas a alguien. Más cuando de las cosas que nos hemos enterado de ese plan general, de algunas de las cosas que nos hemos enterado de ese plan general, resulta que lo que arregla son problemas particulares, no solo, también habría problemas de mucha gente, pero, hombre, es decir, encima que las sospechas que vienen siendo fundadas, cómo a ciegas vamos nosotros a darle un cheque en blanco, no solamente al Gobierno, sino a parte del grupo de Gobierno y asesores que acuden, como usted sabe, pues habitualmente, para la redacción, asesoramiento, como quieran llamarlo, de ese plan general. Por lo tanto, entonces, votaremos en contra. Muy bien. Por el procedimiento y por el fondo. Hombre, a mí me gustaría recordarle que tal vez por eso usted habla en los términos que habla, que la ley de medidas urgentes, aprobada pues por el mismo consejero del que estamos hablando, quiera los ayuntamientos o no quieran, pueden suplir las competencias de aquellos ayuntamientos cuyos planeamientos sean antiguos. La papeleta número uno la tiene el Ayuntamiento de Yaiza, porque es el ayuntamiento ahora mismo, por lo menos de Lanzarote, que tiene el plan general más antiguo. Con lo cual fue una deferencia en aquel momento del consejero el que nosotros firmáramos un convenio para darnos participación, porque en virtud de esa ley, la que le invito a que la estudie en profundidad, ni siquiera te preguntan. Es decir, suplen tus competencias y ordenan. Es decir, que tanto el convenio que se firmó en el año 2009 como el que se está firmando ahora, yo creo que es fruto de las buenas relaciones del ayuntamiento con esa consejería en concreto, porque por ley ellos pueden venir, suplir, es decir, apartarte a ti a un lado, no consultarte nada y hacer y planear y ordenar tu municipio como ellos consideren oportuno. No obstante, respetamos su alegato y respetaremos el sentido de su voto, pero que sepa que eso es así. Bueno, por alusiones y por contestar. Bueno, alusiones, primero, yo no sí, creo que no lo estoy aludiendo, no, solamente le estoy contestando. A algo que yo he pero dicho. Pero bueno, hable usted. Entonces, simplemente por alusiones decir, primero, que si eso es tan sencillo como usted está diciendo, ¿por qué no se ha plasmado por escrito? ¿Por qué no se ha hecho un informe? Si es tan sencillo, si es tan obvio, ¿no? Y en cuanto a las obviedades, en cuanto a derecho, y usted es profesional en la materia, tiene que saber que las obviedades en derecho no existen. Y que, por lo tanto, la interpretación sobre las normas, por lo menos es respetable, ¿no? Podrá decir sí, que uno interpreta una cosa y otro otra, ¿no? Y no, termino y para respeto. No estar, señor alcalde, sobre todo para después no estar otra vez, y termino de verdad, porque sé que todos tenemos, son las 3 de la tarde y yo también tengo, igual que todos los compañeros. ¿Sí? Entonces, son las 3 y tengo 3. Entonces, no puedo tampoco, entonces yo también quiero ser lo más corto posible, de verdad, ¿eh? Entonces, lo que usted está diciendo, imagínese que eso lo opinara no usted como alcaldesa, que es legítimo, sino un profesional del derecho, en este caso un secretario, no este, sino el del cabildo, lo he explicado antes, y que me da igual el que haga funciones de secretario, qué fácil es ponerlo por escrito. No se ha hecho, y antes, desde julio hasta ahora, así que no lo he pedido ayer. Yo creo que era fácil, sobre todo para blindar el procedimiento, y segundo, sobre el criterio de que lo haga el Gobierno, no lo mismo que lo haga de forma obligatoria, que no lo ha hecho, porque lo ha hecho por convenio. Entonces, cuando lo ha hecho por convenio y lo trae al ayuntamiento, somos nosotros, ayuntamiento, lo que podemos poner, pero, oiga, mire, el convenio me gustaría que fuera así de mejor o así de peor. Es lo que ha hecho Coalición Canaria. Nosotros no estuvimos en contra de que se dieran las competencias. Dijimos, mire, señora alcaldesa, ¿por qué no ponemos un tiempo? Por si cambian las buenas relaciones. ¿Por qué no decimos que a última instancia traigan el plan? Por si, por ejemplo, nos dejan a Playa Quemada fuera, que creo que todo el mundo cree que Playa Quemada esté dentro. Entonces, ¿por qué no hacemos el último intento para nosotros tener la voz, el último voto sobre ese plan? Creo que lo que decíamos nosotros, aunque no se ha aceptado, son cosas coherentes, no son cosas en contra del plan. No, vamos a ver, si me permite, yo le preguntaría a usted ahora, y usted como concejal de urbanismo, yo fui censurada, usted opta a la Concejalía de Urbanismo, ¿por qué usted no derogó este convenio? ¿Por qué usted continuó avalando este convenio hasta el año 2011? Es decir, yo nunca he tenido ninguna objeción al respecto. Es decir, yo siempre he apoyado, porque creo que es la única manera de que este municipio se ordene, que lo haga el propio Gobierno, que es el que ha venido poniendo los peros a los distintos planeamientos que se han traído. Yo nunca he tenido desconfianza ni de Domingo Berriel, ni de sus socios de Gobierno, ni de nadie, porque creo en conciencia que son los técnicos los que están redactando un documento de la complejidad de la que hablamos. Y cuando usted dice que se están arreglando problemas de particulares, mire, yo esto lo voy a elevar, es decir, yo no sé a lo que usted se refiere, porque eso sí me preocupa, es decir, eso sí me preocupa. Pero, por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos un colegio en Playa Blanca, que usted conoce perfectamente, que están los chicos allí apretados, que ya no cabe ni uno más, y hay que ordenar ese suelo para poder ampliarlo. Es decir, yo creo que estamos hablando de un tema tan delicado y tan complejo y tan necesario para este municipio, y además le repito, es decir, está usted en todo su derecho de reclamar los informes que usted entienda que son necesarios, que se le tienen que emitir, y que efectivamente, si lo solicitó desde julio, tendría que haber estado no solo emitido, sino entregado. Es decir, yo todo eso lo comparto con usted. Pero cuando nos vamos al fondo de este asunto, si es verdad, que es, me gustaría dejarlo claro, que el convenio es fruto de las buenas relaciones que por parte de ellos siempre han habido, esté yo, esté usted, esté Pedro o esté Juan. O sea, yo creo que por parte de la consejería siempre ha habido buena predisposición, tanto por la de ordenación territorial que la ostenta el PSOE, el coalición, como por la de medio ambiente que la ostenta el PSOE. Es decir, aquí no hay colores, aquí lo que hay muchos problemas que hay que solventar. Yo creo que entre todos, que usted vota en contra por las razones que usted ha expuesto, pues me parece perfecto. Yo no tengo nada más que decir. No, sería reiterarme. Yo creo que más o menos me expliqué lo mejor que pude. Tiene la palabra. Nosotros votamos por la abstención en este punto. Perfecto, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?